quiero y quiero con toda mi alma. ¿Quién andará gozando de sus caricias y sus miradas? Ya le di vuelta al mundo para encontrarlos y no he podido. Mis ojos que dones se me han perdido, se me han perdido. Tiene mi amor, pero son tan bonitos que cuando engañan ni dan dolor. Ya le di vuelta al mundo para encontrarlos y no he podido. Mis ojos tendones se me han perdido. Esta carta, llévala luego. A que la lea mis ojos para que vuelvan si no me muero. Ya le di vuelta al mundo para encontrarlos y no he podido. Me han perdido, se me